lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias. Será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo.